Créeme, hay cosas que no comprenden. Se sorprenden al verme hacer el rebelde indeleble. Cara de Belmez, no es para mentes endebles. Estos son frases célebres. Tiro de MP3, somos pobres haciendo lo cutre, ¿qué coño te crees? Ya fui tachado de irreal por Power Rangers. MCs explicando esos trucos de Chris Angel. Vuelo entre edificios, camino por aguas, haciendo el oficio de escapar de jaulas. Saco rendimiento a los bolis de Paula, la métrica aura es este mi ajuar. Terrenos pantanosos, con pegajoso lodo hasta los huesos. Con mi seseo embeleso sin ser famoso. Os vi caer aparatosos, raperitos tediosos, nunca se trató de eso. Hago ejercicios de mente, esto no es brain trainer. Yo hago preguntas para cuestionarte, no soy entertainer. Puedo joderte la vida como a David Rayman. Mi multiproceso te funde el kernel. Voy por universos que ni los entiendes, disparando aliens como Phil Schneider. Texto absurdo e inquietante de un autor delirante. Aquí en Londres me llaman The Man from Alicante. Y querrán que me plante. Me escucharon y dejaron de sentirse importantes. Tuve un mal cruce de cables y eso fue el detonante. Y tu puto rap, que la verdad es que no hay quien lo aguante. Cara de Belmez, el juego pasa por mis botas como en Boca Riquelme. Tu hip hop un recuerdo vago como el equipo Kelme. Y es que no pueden poderme, mejor ponte a coser bolsos porque el rap no te concierne. Sigo presente cual fantasma y da igual lo que hablen. No pueden limpiar la pared de mi recuerdo imborrable.